Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva audición de su programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos venido conversando acerca de Jeremías y de improviso uno al mirar rápidamente el estudio que vamos a hacer, como que cambia, pero está tan metido en los conceptos que Jeremías viene vertiendo que vamos a hacer un análisis de lo que es el pacto, un pacto que ha permanecido por la eternidad. Y sabes, no es fácil, ¿eh? Porque hay conceptos a veces que no están muy allegados a lo que dice la palabra de Dios. Fíjate ahí en Jeremías 31:31, hay un texto que podría hacernos pensar, no sé, bueno, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Se habla del antiguo pacto, del nuevo pacto, y que el nuevo pacto invalidó el antiguo pacto, y si nosotros vemos bien, resulta que el nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. Entonces, claro, tenemos que ver esto. De eso vamos a ir desarrollándolo en la conversación de la semana. Ahora, este texto me ha hecho pensar, porque cuando uno mira lo que está diciendo Jeremías en el capítulo 31, es un momento en que los israelitas estaban en un problema bastante serio, tan serio que Jeremías se angustiaba. Pero lo lindo de esto, lo hermoso, lo gratificante, es que Dios, en los momentos más difíciles, nos envía las bendiciones de decirnos que Él va a seguir cumpliendo el pacto, que esa es la idea, que Él va a mantener su posición, porque el problema que aquí tenemos no es que Dios ha cambiado, y eso es lo que a veces no entendemos. Dios no cambia, no varía, mantiene su pacto con nosotros, y lo que ha hecho es modificar las relaciones. Porque, ¿qué es lo que es un pacto? Es un compromiso entre dos personas. Así es. Y cuando una de ellas, ¿no es cierto?, falla, lógicamente el pacto deja de existir, pero no en este caso, en el caso porque falló Dios, sino porque falló, en este caso puntual de Jeremías, fallaron los de su pueblo. Ahora, debemos considerar de que hay pactos entre iguales, pero hay pactos que no son entre iguales. Por ejemplo, si nosotros hacemos un pacto con Dios, no podemos hablar de un pacto entre iguales. Dime tú, claro, ¿qué puedo ofrecerle yo a Dios? Ni siquiera puedo decirle que yo voy a ser fiel, porque yo dependo de Él. Si yo no estoy tomado de la mano del Señor, la fidelidad, olvídate, ya queda atrás. Muy difícil que alguien pueda ser fiel como es Dios, aparte de Dios. Entonces, recordemos que el Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, y eso creo que es absoluto en todo orden de cosas. No podemos hacer nada, absolutamente nada, si no estamos con el Señor. Claro, hay un detalle que quizás es bueno que uno deje claro también. Al ver esto, uno se da cuenta de que Dios, o por lo menos Pablo en Gálatas y en Romano, habla de pactos. Entonces dice, bueno, hay uno, más de uno, más. Aquí dice el nuevo pacto y el antiguo. O sea, lo que pasa es que cuando habla de pactos, está hablando mayormente de las formas en que Dios trata a la humanidad, cómo se acerca en diferentes dispensaciones, voy a decirlo así, quizá usando esa expresión, en diferentes momentos, como que va adecuando su posibilidad, o la posibilidad de que nosotros seamos salvos. Y fíjate, yo creo que todo esto lo hace a fin de que nosotros seamos los que comprendamos. Entonces, claro, Él, en ese sentido, yo creo que Él va adecuando las cosas de manera que sean comprensibles para nosotros. Si nosotros vemos los pactos que fueron hechos, por ejemplo, el pacto con Adán, el pacto con Abraham, el pacto sinaítico, el pacto con David, ¿cierto?, y el nuevo pacto del cual habla Jeremías. Entonces, han habido una cantidad de pactos. Bueno, pero resulta que tenemos que decir que hay solamente un pacto. Hay solo un pacto, es básico, y por el medio del cual el Señor otorga la salvación a los seres caídos por medio de la fe. Claro, lo hermoso es que allí en Génesis 9 se realiza este capítulo. Es realmente hermoso analizarlo desde este punto de vista, porque se aparece un pacto que Dios hace con la humanidad, que no sigue siendo nuevo, pero que sí tiene algunas características que es bueno revisarlas. Génesis 9:1 habla, bendijo Dios a Noé, y usted ya se va a dar cuenta, de sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Esto cuando se produce después del diluvio. O sea, uh-huh. Dios en su misericordia preservó a la humanidad. Podía perfectamente haber eliminado la humanidad y haber hecho otro mundo, otra especie, tantas cosas que podría haber hecho Dios. No tenía problema. Ah, dime tú, ¿a quién tiene que darle cuenta a Dios? Claro. Además, si él había exterminado la humanidad, solamente los ángeles eran testigos de eso. Y los ángeles también eran testigos de el por qué había exterminado a la humanidad. Claro, y entonces uno se da cuenta que aquí aparece un pacto nuevo, o sea, otro pacto, que ya lo hemos mencionado, pero es un pacto que abarca a toda la humanidad, tiene algunas características muy especiales, y mirando con detención uno hace una referencia, o digámoslo de otra manera, hace una relación a Génesis 1.28, que es muy parecido al pacto, uh-huh. pero tiene una palabrita que no la tiene el pacto del capítulo 9. Leo Génesis 1.28, donde dice: y bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y fíjate que cuando uno va al capítulo 9, dice: y bendijo Dios a Noé y sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué no les dijo sojuzgadla? El pecado ya había hecho un gran problema. Entonces tú te das cuenta que aquí ya aparecen unas condiciones diferentes, una forma diferente de pacto. ¿Por qué razón? Porque ya no podía estar el hombre como había sido hecho al comienzo, que este concepto de sojuzgar es sujetar, someter, dominar, mandar, ¿te fijas? Ese ya no está, lamentablemente, pero sí Dios coloca una bendición universal a la familia. Y es un pacto con todas las personas, que incluimos nosotros ahora, también. Ahora, además de eso, debemos agregar que es un arreglo unilateral. Claro. Porque Dios no impone ningún requerimiento o estipulación a aquellos con quienes ha establecido el pacto. Fíjate, el Señor dice eso, pero ¿y el hombre qué tiene que hacer? Nada. El Señor le dice: mire, esto es lo que yo voy a hacer. No voy a destruir nuevamente la tierra por agua. Y además le dice que va a haber una señal en el cielo. Eso siempre cuando nosotros vemos el arco iris, nos recuerda que el Señor hizo un pacto, que mediante ese arco iris nos recuerda que la tierra no será destruida por agua. Bueno, ahora nosotros sabemos que la tierra será destruida por fuego, otro elemento purificador. Claro. Alguno podría decir: pero mira, tanta inundación que hay, tanto daño que se hace en las aguas, el mar, especialmente en Chile, que lo hemos tenido acá. Pero esas son situaciones locales, puntuales. Pero así, a nivel como sucedió en el diluvio, no va a existir más, porque tenemos la promesa de Dios que no existirá. Y cada vez que veamos, como tú decías, ese arco iris, nos recuerda esa promesa. Ahora, el temor del hombre caería sobre los animales a fin de garantizar la supervivencia humana. Fíjate, eso es importante, porque si bien es cierto, ahora ya no tenía el concepto de sojuzgarla, de someter toda la creación porque había pecado, pero Dios puso, y esa es una bendición, ¿no es cierto?, de garantizar la supervivencia humana. Uh-huh. Y agregamos mucha más, Dios da sustento, le da la prohibición de comer sangre, símbolo de la vida, es otra característica que aparece acá. La vida humana será tenida en tan grande estima que su sangre será demandada de los hombres y aún de los animales que la derramen. Te fijas que el pacto nos da una serie de lineamientos hacia adelante, pero Dios lo está haciendo con el propósito de que nosotros seamos o mantengamos esa relación linda con Él, que lamentablemente se perdió en el Edén. La justicia también estaría, ¿no es cierto?, allí. Dios favorecería la justicia, y Él mismo sería el vengador de sus hijos, no nosotros. Bueno, incluye muchas cosas más que usted las puede leer en el capítulo que estamos analizando, 9, del 1 al 17. Esa es la gran diferencia de ese pacto que hace con Noé. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en una nueva audición en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medite en la belleza y la grandeza de un arco iris, especialmente a la luz de lo que la Biblia nos dice acerca de este espectro luminoso. Medite en la belleza y la grandeza de un arco iris, especialmente a la luz de lo que la Biblia nos dice acerca de este espectro luminoso, ¿de qué modo puede acercarnos a Dios, a la trascendencia, a algo más grande de lo que esta tierra ofrece? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.